cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Cuentan.